esas palabras no empiezan con Q, empiezan con C-U. Ah, entonces se dice su chara, su chillo y su hidalgo. No, Pánfilo. Olvídate, olvídate. Ahora vamos a estudiar las letras vocales. A, E, I, O, U. Vamos. A. A. E. E. I. I. O. O. U. U. A, E, I, O, U. Vocales. A. A. E. E. I. I, I, U, U. O. A, I, I. O. O. Pánfilo, ¿qué es eso? Es jazz, profe, jazz. Jazz, jazz, jazz estuvo contigo. Se aventó, profe. ¡Pánfilo! ¿Qué les pareció cómo es Pánfilo? ¿Verdad que es muy travieso? Si ustedes pudieran platicar con los animales, ¿qué les dirían? En la canción que vamos a escuchar, se menciona ritmos como el tango y el danzón. ¿Los conocen? Escuchen la canción Platicando con los animales, con las ardillitas de Lalo Guerrero. Pánfilo, ¿qué hicieras si acaso tú pudieras hablar con los animales? Cantaría un tango, a dueto con un chango, hablara de arte y drama, con intelectuales y llamas. Fuera interesante hablar en elefante, conversar en burro y charlar con un canguro, confesar a el oso polar. Querido amigo mío, ay, cómo tengo brío, si conmigo pudiera platicar. Eres tremendo, Pánfilo. Fuera vacilón, platicar con un ratón. Qué bonito fuera si hablara con las fieras y ellas me comprendieran. Allá en el monte a un rinoceronte yo le preguntara que me lo explicara por qué solo un cuerno tenéis. Él le contestara riéndose en su cara, si tuviera dos yo fuera güey. Pánfilo, no seas grosero. Yo me deleitara si alguien preguntara, ¿sabe usted hablar hipopótamo? Yo le contestara, hombre, ¿cómo nótano? Tengo uno guardado allá en el sótano. De veras fuera bello hablar con un camello y preguntar si es cierto que andando en el desierto nunca toma agua usted. Él le contestara, Cristi mi saguara. A mí sí me gustaría poder platicar con los animales. Y hablando de animales, conozcamos el ranchito de Pánfilo. Y tratemos de ir memorizando cada animalito y el sonido que hacen. ¡Ya me voy pa'l rancho! ¿Tú tienes rancho, Pánfilo? ¡Y hoy, Cirilo, sin montaras! Tengo un ranchito muy bonito. ¿Y qué tienes en tu ranchito? Tengo muchos animalitos y me quiero... tienes, Pánfilo? Allá en mi rancho bonito, allá tengo un marranito, y cuando me mira venir, el marrano me hace... ¡Ay, ay! ¡Qué bonito marranito! También tengo en mi ranchito un patito muy bonito, y cuando me miran venir, el marrano me hace... ¡Ay, ay! ¡El pato me hace... ¡Cuac, cuac! ¡Qué bonito mi patito! También tengo en mi ranchito un chivito muy bonito, y cuando me mira venir, el chivito me hace, el marrano me hace, el pato me hace, cuac, cuac. Aquí mis animalitos, oink, oink, cuac, cuac, moo, oink, oink, cuac, cuac, moo. Pánfilo, llévanos pa' tu ranchito. ¡No! ¡Ya tengo bastantes animales allá! También tengo en mi ranchito una vaca muy lechera, y cuando la voy a ordeñar, la vaca me hace, el marrano hace, el pato hace, el chivo hace. Allá en mi rancho bonito también tengo en mi ranchito un perrito que me cuida, y cuando me mira venir, el perro me hace, la vaca me hace, el marrano me hace, el pato me hace, el chivo me hace. Allá en mi rancho bonito también tengo en mi ranchito un caballo muy ligero, y cuando me mira venir, el caballo me hace, el perro me hace, la vaca me hace, el marrano me hace, el chivo me hace, el pato me hace. Chulos mis animalitos, oink, oink, cuac, cuac, moo. Allá en mi rancho bonito. ¿Pudieron acordarse de todos los animales? ¿E hicieron sus sonidos? Escuchemos a continuación de qué manera toca el violín Pánfilo. Diana, Diana, con Chin Chin, estoy contento porque al fin me compraron mi violín. Ahora sí voy a estudiar, el profe me va a enseñar a concertista llegar. Tocaré por todas partes, llegaré hasta el bellas artes, a Dolita he de llegar. Cuando toque la obertura, se dirán, esta criatura es un genio musical. Bueno, bueno, vamos a ver, muchachos, cojan sus violines. Yo ya tengo aquí el mío. Vamos a tocar un vals. Pánfilo, fíjate bien. Tú serás el solista. ¡Sale, profe! ¿Listos? ¡Listos! ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! ¿Qué es eso? ¿Qué estás tocando, muchacho? Estoy tocando aquí en el tono de fa. ¿El tono de fa, Pánfilo? ¡Fa, fa, fa! ¡Alabío, alabao, alabir, bumba! ¡Profe, profe, fa, fa, fa! ¡A qué Pánfilo tan malo tiene cabeza de palo! ¡Qué feo toca el violín! ¡Toca puro calabazo! ¡Parece que le ha quedado ya nadie anda con su fin! Yo no sé muchachos, tocaremos otro vals. Y otro solo me dejó. Fíjense bien esta vez, especialmente tú, Pampi. ¿Listo? ¡Listo, profe! Anacleto, Demetrio, ¿listos? ¡Listos! Pánfilo, otra vez la regaste, muchacho. Si no llego a contestar, si no puedo ser solita, ya tengo la solución. Para no regar este pache, mejor me voy de mariachi y le pego duro al sol. Tienes orejas de carpintero, muchacho. ¡Pásilo ya! ¡Pásilo, por favor! De verdad, hay mariachis que tocan el violín como Pánfilo. Es un instrumento muy difícil. Ahora, averigüemos qué fue lo que encontró Pánfilo. Es una cosa muy misteriosa, que yo no adivino qué será. Escuchen la canción y piensen qué puede ser. Pánfilo, ¿qué traes en esa caja? Es una cosa. ¿Qué es, Pánfilo? ¿Un regalo? ¿Un regalo para mí? No, es una cosa muy fea. ¿Dónde te la hallaste, Pánfilo? A continuación, tenemos la sección del tío Barbas, que nos hablará de la palabra México. Contará la historia de un niño tonto y cantará la canción Triste Canción de Pescado. Escuchémosla. Los gatos y los cuentos del tío Barbas. ¿Cómo están, queridos amiguitos? Qué bueno que nos acompañan en este programa más de Girar, Girar. Y sobre todo, en la sección de ese viejito tan contento que es el tío Barbas. ¡Que soy yo! Y así quisiera que fueran todos ustedes contentos y felices. Hay muchas razones para hacerlo. Hoy hablaremos de la palabra México, que es la palabra que se le da a nuestro país. Después les contaré la historia de un niño tonto. Y finalmente les cantaré la canción, triste canción de pescado, de mi amigo Arturo Altamirano. ¡Que somos muy buenos amigos! México. La palabra México es de idioma náhuatl y fue tomada del pueblo mexica. Los mexicas es el otro nombre que reciben los aztecas, que fue el imperio que predominaba en Tenochtitlan a la llegada de los invasores españoles. Por cierto, quiero aclarar que las palabras en idioma náhuatl son graves, lo cual quiere decir que se acentúa la penúltima sílaba. Es decir, todas las palabras en náhuatl se acentúa la penúltima sílaba. Son graves. Platiquen con sus papás y maestros para que les explique cuál es el nombre que se le da a cada palabra dependiendo del acento en ella. Yo mientras les digo que son agudas, graves y esdrújulas. Bueno, hay más, pero no quiero confundirlos. Ya tendremos tiempo para eso después. También quiero decir que la X en la escritura que se le ha dado al náhuatl suena como una Ch suave. De modo que el nombre de nuestro país debería ser México en vez de México. Pero al españolizar nuestras palabras, sufrieron ese cambio en su acentuación. Pero, ¿qué significa México? Aquí también hay polémica. Así que les diré lo que pienso. El vocablo México o México viene de Mestli, que quiere decir luna. Xictli, que significa ombligo o centro. Y como ya lo habíamos dicho, Co significa lugar, así que una definición puede ser en el ombligo de la luna. México. Ahora les contaré la historia de un niño tonto. Historia de un niño tonto. Había una vez una familia que tenían a un pequeño niño. que era muy serio. Y es que lo que pasaba es que se sentía muy inseguro, porque una vez que tiró la leche, su mamá le gritó: ¡Ay, hijo! ¡No seas tonto! Eso le hizo sentir muy mal, y cada que tomaba la leche, tenía temor de que se le cayera y mamá le volviera a decir que era tonto. En otra ocasión, su papá le pidió que le pasara el periódico, y al hacerlo, tiró una lámpara que estaba en la mesa junto al periódico. Entonces, la lámpara se rompió, y papá le gritó: Oye, ten más cuidado, no seas tan tonto. ¿Lo ven? Sus padres, en vez de ser comprensivos y darse cuenta que todos cometemos errores y que tal vez la lámpara estaba mal acomodada o el vaso que le dieron no se lo dieron correctamente, en vez de eso, le gritaban que era tonto. Eso le hizo creer a nuestro amigo que en verdad era tonto. Que nuestros padres no nos quieran, no, lo que pasa es que a veces no ponemos atención en cómo les hablamos a nuestros hijos. Así que este niño creció con la idea de que en verdad era muy tonto. En otro momento, mientras jugaba con sus amigos al fútbol, le pasaron la pelota y quedó solo frente al portero. Pero el portero reaccionó rápido y evitó la anotación en su portería. Uno de sus amigos le dijo: Oye, estaba solo frente al portero, ¡qué bárbaro! ¡Qué tonto eres, mano! En cierta ocasión durante la clase, el maestro le dijo que pasara el pizarrón e hiciera una suma. Este niño ya no podía con tanta presión y tropezó y cayó sobre una niña a la que hizo llorar. ¡Me lastimó! ¿Qué creen que fue lo que le dijo el maestro? No llores, hijita. Fue un accidente. El maestro levantó a nuestro amigo y le dijo: No te preocupes, hijo. Haz la suma. ¿Lo ven? No todos actuamos de la misma manera. Afortunadamente, este maestro sí que sabía tratar a los niños. De todos modos, cuando creció, seguían diciéndole que era tonto. No faltaba quien, pero siempre le decían que era tonto. creció y no pudo terminar una carrera, porque se sentía inseguro. Se casó y su esposa le dijo una vez: tonto. El vecino le dijo: tonto. Un primo le dijo: tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Tonto. Terminó creyendo toda la vida que era un tonto. Pasaron los años y murió así. Murió creyendo que era un tonto. Debemos salir adelante a pesar de la opinión de los demás. Claro, no es lo mismo que cualquier persona diga algo de nosotros a que nos lo diga alguien a quien creemos. Pero por mucho que queramos a una persona, si no es bueno lo que nos dice, no debemos dejar que eso nos afecte. No termina el cuento, porque me falta decir que ese niño era un muy buen futbolista y tenía todas las aptitudes necesarias para hacer una carrera con mucho éxito. Solo que eso no lo sabía, nunca lo supo. Historia de un niño tonto. Ahora les cantaré la canción de mi amigo Arturo Altamirano, que se llama Triste Canción de Pescado. ¿Ustedes sabían que hay jaulas para los peces? Se les llama peceras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es bueno que privemos de la libertad a los demás seres vivos? Escuchen esta canción. Antes yo tenía mi casa en la inmensidad.

¿Se imaginan que bajara un platillo volador y saliera un extraterrestre? Pánfilo le llama ET, o sea, E de extra y T de terrestre. Vamos a escuchar qué pasó con ese ET extraterrestre, con las ardillitas de Lalo Guerrero. Los que tengan a su mamá, ¿qué le dirían a ella? Porque Pánfilo le canta a su mamá. Aunque los que no tienen a su mamá, le pueden decir así a su abuela o a su tía, o a quien ocupe ese lugar. Siempre hay alguien que nos ama y nos cuida. Escuchen esta canción y digan si están de acuerdo en la letra. Se llama Mamita Bonita, con las ardillitas de Lalo Guerrero. me das un besito y se acaba el dolor. Con todo respeto le digo a mi padre que todos los días es día de la madre. Él va al trabajo o con el compadre, pero mi madre siempre junto a mí. Cultural Yolosóchitl presentó Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reile de una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de amor, en donde el blanco sea una alianza mejor, y que mi canto y mis juegos lleguen a tu corazón. Quiero girar y girar, quiero girar y quiero girar.